Pasó Sánchez, pero esa falta tampoco la vio el árbitro del partido. Estamos hablando de Bruno Amincioni, que hoy realmente está mostrando la hilacha, te diría. Deja mucho que desear el arbitraje y hasta nos hace dudar a todos. ¿A qué vino al 23 de agosto realmente? Porque inclinó la cancha de una manera tremenda por el lado de Central Norte, dándole o convalidándole todo y no a Gimnasia así. Una cosa tremenda que tuvimos que ver en los primeros 45 minutos, pero que ojalá Gimnasia mejore también el juego y pueda remontar el resultado. Este 0-0, paridad por ahora. Vamos a ver cómo se da en estos segundos 45 minutos. Todavía no aparecen los equipos en la cancha. Va a vender Miguel Soto y nosotros seguimos desde la cabina 18 conectados. Santiago. En Dergam, el 2 de septiembre, celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, vamos a ver si se dan algunas variantes. Seguramente que sí. En estos segundos 45 minutos, no aparece todavía Central Norte tampoco. Gimnasia de Jujuy, me imagino Módolo hablando con sus dirigidos, porque no jugó bien Gimnasia, más allá del pésimo arbitraje. Gimnasia no encontró el hilo conductor para conectarse bien los hombres de mitad de cancha con los hombres de punta. Quizás en el fondo también hubo algunos errores. Cosaro ya no está en la cancha, está Sánchez y seguramente se van a venir otras variantes. Central Norte ha encontrado un poco más el arco de Milton Álvarez. De hecho, tuvo chances también de haber anotado, de haber podido marcar en los primeros 45 minutos. No se le dio tampoco al Cuervo Salteño. Vamos a ver cómo resuelve Gimnasia en esta segunda parte, teniendo en cuenta que es un partido, más allá del clásico, partido para ganar, sumar de a tres. Se vienen los árbitros para la cancha. Así sale Bruno Amincioni en el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta, Bruno Amincioni. Así, anótalo, porque realmente, me contaba Facu fuera de micrófono que recién ascendido a esta categoría para dirigir, pero ¿a qué vino acá Jujuy? Ojalá que pueda abrir más los ojos en esta etapa complementaria. Tiene que ser así. Dale vos, Miguel. Óptica El Gallo en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo, junto al Lobo Jujeño. Tengo tiempo para una más. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Los árbitros en la cancha. También los líneas. Contaba hace rato a tono. En línea de pésimo arbitraje. Porque en línea que cubre el ataque de Gimnasia realmente levantó la bandera y Molina estaba totalmente habilitado. No sé, lo vamos a ver en la televisión, pero por lo que se comenta y se cuenta acá en el pasillo, en Radio Pasillo, con todos los colegas, estaba realmente habilitado Molina. Golazo de Molina, pero no sancionado. Decime vos, Facu, decime vos. A ver, se viene Gimnasia para la cancha. Se viene el Lobo Jujeño. Ahora defenderá el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar desde ahora y obtener beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, a ver, Facu, contame un poco acerca de Bruno Amincioni. Bueno, Samuel, te comento que el árbitro pertenece ahí en Mar del Plata, ha estado envuelto en varias situaciones polémicas a lo largo de su carrera, que incluyeron sospecha arbitrales, altercado con futbolistas y agresiones salvajes por parte de los simpatizantes. Mirá vos. O sea, ya es una persona o personaje, llámalo como quieras, que ya tuvo antecedentes de malos arbitrajes, de altercados, de problemas. Así que bueno, para tenerlo en cuenta. No lo teníamos a este Bruno a Minzioni. Bueno, para conocerlo un poquito más, porque realmente en la primera etapa dirigió muy mal. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Bueno, cronómetro en cero, señoras y señores. Ojalá que no se corte nada y podamos gritar el primero de Gimnasia, que ya tendría que estar arriba en el marcador. Golazo de Molina, no convalidado. 0-0 por eso. Moverá Gimnasia de Jujuy. Arranca Miguel, dale vos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Parado frente a la pelota está Quintana. Moverá Gimnasia de Jujuy a jugar, señoras y señores. La pelota va para Soria, más atrás Soria. Pone el balón para el vikingo, la tiene De Matei. Pone para Endrisi, el chavo devuelve para el vikingo. La tiene Gimnasia de Jujuy, primeros segundos de esta segunda parte. Pelota arriba, lo viene buscando por acá Quintana, no puede llegar, bien cómodo Quintana. Termina defendiendo, rechazando el fondo del equipo de Central Norte. Cuando cometía falta, sí, Camacho. Cuando intentaba también él recuperar la pelota, sanciona el árbitro del partido. Hay tiro libre en su terreno, es para el Cuervo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas, McCain, helados, Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas, siempre. Bueno, contame, Facu, sin variantes, ambos equipos. Así es, Samuel, sin variante en Gimnasia Jujuy y Central Norte. Salvo esa variante obligada, en la primera parte se fue lesionado Cosaro y está Sánchez cubriendo su lugar. Cuando acá se venía Quintana, la pelota se le fue larga, se termina perdiendo por línea final. Saque de arco para ellos. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Sí, contame, Facu. Amarilla para Mancuso. La amarilla la vio Mancuso, acá le comete falta a Quintana. Cuando se venía Sánchez, acá tarjeta amarilla, Misioni. ¿Qué le pasa a Bruno Misioni? Era para tarjeta amarilla, ni falta sancionó. Seguimos mal, de mal en peor. Arbitraje pésimo realmente, que deja mucho que desear. 2 minutos del complemento. Viene la pelota arriba, no pudo conectar Quintana. Se va a ir la pelota por un costado, habrá saque de banda para ellos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Lateral para Central Norte, lo va a hacer así Sánchez. La pelota arriba lo vienen buscando a Ledesma. Venía Palazzo cubriendo ese sector. Bien, levanta la pierna Palazzo. Para mí era mano, que no sanciona nada el árbitro. Ahí con la mano, no con el hombro, Rivero termina bajando. Igual, así hace la vista gorda el árbitro. Se va esa pelota nuevamente para un costado. Será lateral para el Cuervo. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Tote, limpia bien. Rivero que metía el pase para Regulés, larga la entrega. Se va la pelota por línea final, saque de arco para Gimnasia. Lo hace rápidamente Milton Álvarez. Y pone el pase para Soria. Soria señalando dónde va esa pelota. Así va para Palazzo. Carril derecho. Levanta la cabeza. Más atrás. Juega. Y devuelve la pelota para Soria. La tiene Gimnasia. Estamos en 13 minutos de este segundo tiempo. 0-0 la historia. Así va Gimnasia ahora con el Chavo Andrisi. Carril izquierdo. El Chavo que metía el pase para Quintana. Se cruza bien. Defendiendo Barra. Se va la pelota para un costado. Lateral en mitad de cancha para el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar. Pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochet. Avícola Gavimar. Lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. La tiene por acá Gimnasia. Va el chiquitín Maidana. Quiere meter el centro. Le vuelve a quedar la pelota Maidana. Maidana se la pone para Camacho. Levanta la cabeza. Mete el centro arriba. La tortuga le queda. Golazo de Molina. No. Molina no. Se la mandó arriba. Y era otra chance. Se agarran la cabeza todos. Qué buena chance que tuvo. La tuvo Molina. Se lo terminó perdiendo. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Y crece el aliento de Gimnasia. Tiene que entrar a terciar acá la hinchada. Tiene que hacerse fuerte el público también. Es el jugador número 12. Claro que sí. Así Gimnasia va con todo adelante como ahora. Se viene con Maidana, va Maidana. La viene peleando Rivero, la se viene el chiquitín Maidana. Calecita, le comete falta. Sancionada, claro, ahora. Y tarjetita no tenés, Bruno Amisioni. No hay tarjeta nunca. Le cometían falta, sí, al hombre de Gimnasia. Ya lo hacen rápidamente, la tiene por hacer Vikingo. Tocando de Matei para Andrisi, Andrisi para Molina. Va a meter el centro arriba, Molina. Le quedó la tortuga, no pudo. Se pasaba la tortuga. Centro perfecto de Molina, se pasaba la tortuga. Cubrían dos hombres así de Central Norte. No pudo meter la pierna Fernández. Buen centro, mejor Gimnasia en lo que va de este segundo tiempo. El Fortín, Vinería Premium y Dragstore. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, Vinería Premium y Dragstore. Acceso a Barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio, Obispo Padilla 568. Va a reventar con un pelotazo. Así el arquero Vázquez. Ya se repuso. Con camiseta número 12, Cristian González. Así también recuperado. Porque la tortuga, claro, exigía. Y no sé si en el cruce cayó mal el hombre de Central Norte. Así ya está recuperado Sánchez también. El otro Sánchez que conecta ahora de cabeza, defendiendo para Gimnasia. Mandando la pelota al lateral. Será el lateral para el equipo de Central Norte. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. No pudo quedarse con esa pelota. Así Maidana, la pelea también Camacho. Cuando aparece por acá Sanz en el juego. Metía el pase Sanz. Pase filtrado para Ferreira. Termina la pelota allí agarrándola el arquero de Gimnasia. Ya sale jugando rápidamente el Lobo Jujeño. Pisa la pelota Soria más atrás para De Matei. De Matei con el Chavo Andrisi. Vamos Chavo, metete en el ataque. Se viene Gimnasia, el Chavo tocando para Molina. Va Molina, mete primera, mete segunda. Va Molina, Molina va a terminar ganando. Va Molina, sacó el centro. No pudo, no pudo llegar bien. Termina despejando Barra. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño que quiere el primero. Lo hacen rápidamente para Soria. Soria mete el pelotazo arriba, conecta de cabeza Palazzo. A ver si la puede ganar Palazzo. Finalmente termina ganando por acá Berrondo. Pero bien Maidana para defender. Se arroja al piso el chiquitín Maidana, le cometen falta a Camacho. No cobra nada. Olvídate de cobrar algo. El árbitro del partido vino a esto, ¿eh? Vino a esto realmente. A no ver nada para el lado de Gimnasia. Tremendo lo que estamos viviendo acá en el 23 de agosto. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ya tenemos 8 minutos del segundo tiempo. 0-0 por ahora. Y realmente seguimos poniendo la mirada en el árbitro del partido. Hace rato lo agarraban mal a Camacho. sin pelota, le cometían falta incluso cuando había posibilidad de pase para él. Y estaba muy cerca el árbitro, no vio absolutamente nada. A ver si en esta sale, se viene Gimnasia, se viene Quintana, va Quintana, entre dos hombres, no puede. Allí se tiró Quintana, igual viene ahí el chiquitín Maidana, le rebotó la pelota a Sánchez. Camiseta 3 de Central Norte, era lateral para Gimnasia, da lateral para Central Norte. Tremendo el árbitro, ¿eh? Tremendo, y en línea, nada. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, me gusta Maidana, súper conectado, bien compenetrado, bien metido en el juego. No solo en habilitar, sino también en la recuperación. Y eso es un punto alto para destacar. En Dergam, el 2 de septiembre, celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina, Las Heras. Tengo tiempo para una más. Óptica El Gallo, en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo, junto al Lobo Jujeño. Pelota arriba, conecta Quintana, no puede la tortuga bajarla bien. Pelotazo arriba, lo vienen buscando por acá Ledesma. Puso bien el cuerpo, allí de Matei. Le cometen falta al defensor de Gimnasia. Sanciona ahora, sí, el árbitro del partido. Para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente y ya la tiene por acá Palazzo. Carril derecho, va Palazzo. Lo busca Camacho, mitad de cancha. Pone el pase para la tortuga. Va la tortuga, entró la tortuga. Metió el centro arriba, no hay nadie. No hay nadie. Molina llegaba pasado, tuvo que arrojarse Regulés al piso para tirar esa pelota a un costado. Lateral en ataque para Gimnasia. Lo hace rápidamente así el Chabondrisi para De Matei. De Matei que tiene la pelota, levanta la cabeza. Va a meter el centro. Arriba De Matei, se la puso para la tortuga. No pudo llegar cómodamente la tortuga. A ver si llega Palazzo. Se va la pelota para un costado. Será para esos cuando acá Ferreira. Tendría que ser amonestado Ferreira, ¿eh? Le tiró la pelota más allá todavía al hombre de Gimnasia. Bueno, trajo tarjeta amarilla. Trajo tarjeta amarilla. No lo puedo creer. Bruno Amicioni trajo una amarilla para ellos. Hay amarilla para Ferreira, Facu. Así es, Samuel. Tarjeta amarilla para el número 7, Ferreira. Ferreira que vio el acrílico amarillo y bien merecido. Porque realmente, ¿eh? Se dio el gusto de tirar más allá la pelota todavía, claro, como el árbitro no cobra nada, hacen lo que quieren. Pero acá se le sacó tarjeta amarilla al número 7 de Central Norte. Bueno, será para Gimnasia que va a reponer de la banda. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, se viene una variante por el lado de Central Norte. Vamos a ver por quién se va. A ver. Facu, contame. Se va de la cancha con el número 11, Sanz, y ingresa con el número 15, Vaquero. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Gimnasia, se lo pusieron para Quintana, la bajaba bien la tortuga, no pudo Quintana, le tocaron la pelota. Nuevo lateral en ataque para Gimnasia, que ahora se viene con todo buscando el primero. Palazzo va a poner en el área esa pelota. Va Palazzo para Quintana arriba. No puede conectar de cabeza. Así va el jugador Berrondo reventando. Conecta de cabeza bien De Matei defendiendo. Venía para Ledesma. Y dice ahora se levante el árbitro. Viene el árbitro que me parece ahora empieza a mirar un poco mejor la cosa. Así la tiene Camacho. Camacho para Maidana. Se viene Gimnasia. Busca el primero. Filtra el pase. Así Maidana para que se venga Molina. Va Molina. Tocando más atrás para Camacho. Levanta la cabeza. Va a meter el centro arriba. Espera la tortuga. Para él va la pelota. La bajó bien la tortuga de cabeza. Se la sirve para De Matei. De Matei tocando para Soria. Va Soria, tiró el pelotazo a dónde. Igual te digo, probar al arco cuando no se llega no está mal. Solo habrá que afinar más la puntería. 5. Variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas, McCain, helados, Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5. Cosas ricas, siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro La Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. A ver si salen estas, se viene Quintana, se caía la tortuga cuando se venía a Gimnasia, pero acá recupera, a ver si en esta le sale, no, se va la pelota para un costado, pero sí para Gimnasia, que ahora tiene lateral en ataque. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Así va Palazzo, se la puso para Quintana, no pudo bajarla bien Quintana. Despeja el fondo de Central Norte, igual en el rebote le termina quedando al Lobo Jujeño, no pudo la tortuga. No es la tarde de la tortuga, que no pudo llegar a bajar bien esa pelota. Quintana, que tampoco es el hombre quizás que tenga pensado en módulo en algún momento una variante, ¿no? Digo porque Quintana ha jugado muy de espaldas al arco. No ha sido el hombre que ha llevado tantas marcas y por ahí cuando tuvo la pelota la terminó perdiendo. Habrá que remontar, habrá que rever. Vamos a ver si Módulo puede meter una variante. Me gustaría mantenerlo a la tortuga todavía porque puede llegar a sorprender Fernández, que siempre está agazapado y en cualquier momento te puede pintar la cara. Pero Quintana me parece que tendría que ser una variante ya. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de Iglesias, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia, el Chavo Andrisi tocando más atrás para De Matei. Va De Matei, levantó la cabeza, metió el centro arriba, no pudo la tortuga. Tampoco Quintana, el que sí conectó de cabeza es el jugador Regulesa, mandando la pelota al lateral, lateral para Gimnasia. Lo hace rápidamente Palazzo, Palazzo para Camacho, la tiene Camacho, lo cubren dos hombres. Así en tres cuartos de cancha, maniobra el Lobo Jujeño. Se la sirven para Maidana, va Maidana cambiando de frente por el otro costado. Así aparece el Chavo Andrisi, más atrás Andrisi para De Matei. También espera Molina, también la Tortuga, para él va la pelota. Así va para la Tortuga, que la pelea entre dos hombres. Se la sirve para Molina, Molina filtra el pase para Maidana, va a llegar Maidana. Se fue la pelota, en el rebote igual termina llegando por acá, dice que no se fue. Casi la roba el Chavo Andrisi. Mandan la pelota a un costado y lateral en ataque para el Lobo. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Disculpa, acá se viene Gimnasia. Camacho se la perdió. Camacho se la perdió. Camacho se perdió el gol. Tremendo. La bajó Quintana así de cabeza. Pudo ganar el grandote Quintana, mal el arquero, se la sirvió para Camacho y Camacho se perdió un gol increíble. Solo de frente al arco, en el medio, la terminó tirando arriba del travesaño. Apícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Apícola Gaby Mar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29 Mercado Central. Pelotazo arriba de Sánchez, conecta así de cabeza, Quintana, ganó bien Quintana, está volviendo al juego Quintana, me gusta, nos está tapando la boca y me parece que va, va y va Gimnasia, busca el primero el Lobo Jujeño, ya tenemos 18 minutos del segundo tiempo, ahí lateral en ataque para Gimnasia, va Palazzo a poner esa pelota en el área, lo buscan a Quintana, así salta, conectando de cabeza a Rondo, a ver si se va a quedar. No pudo Quintana, va también Soria, no puede llegar esa pelota bien, Sánchez en la marca, se la puso para el Chavo Andrisi, el Chavo tiró, y el arquero Vázquez con una mano, le ahogó el grito de gol, qué bien allí, Endriz y el Chavo, pelotazo para que se luzca Vázquez, mandando esa pelota al córner. Hay córner para Gimnasia. Madura el primero del Lobo Jujeño. Le va a entrar esa pelota a Camacho. Va Camacho, pelota arriba Sánchez, no pudo. Conectó de cabeza, pero se fue arriba del travesaño. Hay saque de arco para ellos. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Acceso Barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Mucho mejor Gimnasia. Ya merece hace rato la primera conquista. De hecho, tendría que estar ganando ese gol mal anulado a Molina en la primera parte. Pero ya merece hace rato el Lobo Jujeño estar arriba. Es mucho más que el Cuervo Salteño. Y hay variantes por el lado de Salta. Contame, Facu. Sí, Samuel, te comento que sale de la cancha con el número 8, Mancuso, e ingresa con el número 17, Moravec. También sale de la cancha con el número 10, Berrondo, e ingresa con el número 19, Acosta. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Y aquí Camacho no se dio cuenta que hace rato le tendría que haber largado el pase a Palazzo. Palazzo pasó al ataque, pero ya estaba en posición adelantada. Igual Gimnasia tiene posesión de la pelota. Es mucho más, como comentaba recién, que el Cuervo Salteño está empezando a aparecer en su dimensión. El jugador Endrizi, también Maidana, que siempre es un punto alto, y Quintana, que ahora también lleva marcas y es un hombre que, como dije hace rato, jugaba mucho de espaldas al arco, pero ahora ha puesto su juego de manera más vertical y eso también suma, obviamente, para que Gimnasia arrime peligro al arco defendido por Vázquez. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, se viene por acá Ferreira, se viene Central Norte, pisa la pelota Ferreira, la tiene el Cuervo, tiró así, termina defendiendo bien Maidana, siempre en la marca también. En el rebote le queda Ferreira, que quiere meter el centro. Busca el Cuervo Salteño. Así va Regulé, se tiene que arrojar al piso. Bien, el hombre de Gimnasia mandando la pelota al córner. Hay córner para Central Norte. Se tuvo que arrojar ahí Sánchez para defender por el lado jujeño. Va Ferreira a acomodar esa pelota. Tiene Cuervo, el Cuervo tiene córner. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Ya tenemos 22 minutos. 22, señoras y señores, del segundo tiempo, 0-0. Tiene el córner la gente de Central Norte. Así va despejando algunas botellas, le tiraron de todo a línea de ese lado. Vamos a ver, señoras y señores, cómo se da. Va a acomodar esa pelota Ferreira, que pide protección porque le están tirando de todo. Aflojen un poquito así en la preferencial. Y Ferreira, que no quiere patear, Tengo tiempo para vender, dale vos, Miguel. Endergam, el 12 de septiembre celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Óptica El Gallo, en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo, junto al Lobo Jujeño. Le siguen arrojando de todo a Ferreira. Igual ahora sí se animó a acomodar la pelota. Vendrá el córner para Central Norte, señoras y señores. con un sol radiante ahora que ilumina la cancha. A ver si se ilumina también Gimnasia y sale de esta. Se viene Central Norte que tiene córner. Va pelota pasada arriba, termina conectando Palazzo de cabeza. En última instancia rebotaba así en Cristian González. Por eso habrá saque de arco para el Lobo. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Palazzo cambiando de frente para Endrizi. Endrizi se la pone para Dematei. Dematei pone el pelotazo arriba. Lo viene buscando por acá Camacho. Va Camacho. No pudo llegar Camacho. Llega esforzado. Se fue la pelota. Será saque de arco para ellos. Otra buena chance que no termina de aprovechar Gimnasia. 24 de la etapa complementaria. Todavía en cero el marcador. No se saca diferencia. El Lobo y el Cuervo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Hay saque de arco para Gimnasia. Así Milton Álvarez tocando cortita la pelota. El pase para Soria. Soria abriendo juego para Dematei. Desde el fondo nace el ataque de Gimnasia de Jujuy. Segundo tiempo por Concierto 99.9, por la nueva FM 104.1 y por Recuerdo 106.7. Somos la cadena provincial del fútbol, acompañando en este clásico al Lobo jujeño. La tiene Gimnasia. Así va el Chavo Endrizi, carril izquierdo. Le empala la pelota para que vaya Molina. Va a llegar Molina, termina empujando. Termina cometiendo falta Molina. Será para ellos, será para Central Norte en su terreno. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Bueno, me parece lo último que hizo el chiquitín Maidana. Entregó todo Maidana, ¿eh? Entregó absolutamente todo y se vino casa para la cancha. Vamos por esa variante, Facu. Así es, Samuel, sale de la cancha con la número 7, Panchito Maidana, e ingresa con la número 19, Casa. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Se viene casa por acá. Para mí pegaba la pelota en el defensor de Central Norte en línea y se saque de arco. La primera intervención de casa, se fue el chiquitín Maidana y escuchen porque es un hombre que deja todo, todo en la cancha. Un excelente primer tiempo, buena parte también, buen juego en este tramo de los segundos 45 minutos, pero piensa Módulo que casa puede llegar a acompañar más el ataque de Gimnasia, claro, como delantero definido. Con Molina, que también será el hombre, irá por la banda izquierda. Acompañará a Quintana y la Tortuga Fernández. Vamos a ver, Gimnasia mueve el tablero para que se pueda dar el primero de la tarde de domingo, que por ahora se le niega a Gimnasia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Tiro libre para Gimnasia en su terreno. Lo hace rápidamente de Matei para su arquero Milton Álvarez. 28-34, 28-35, jugamos con el cronómetro. Por ahora 0-0, Gimnasia tiene que ganar. Viene la pelota para Casa, viene Casa, metió la cabeza, no pudo bajarla bien. Para la Tortuga, termina interviniendo en el juego. Así González mandando la pelota al lateral, que hace rápidamente Palazzo, Palazzo para la Tortuga. Va la Tortuga, metió la pelota muy arriba la Tortuga Fernández. Se fue la pelota por línea final, saque de arco para ellos. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas, Avenida Exo de esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Acceso a Barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla, 568. Bueno, no sé si Bruno Amisioni se quiere ahora de alguna manera ponerse bien con la hinchada de Gimnasia de Jujuy, pero sacó una amarilla, Facu. Sí, Samuel, amarilla para Vázquez. Amarilla para el arquero, que demoró un poquito en el juego y por eso vio el acrílico de ese color. Se acordó Bruno, pero para remontar el gol anulado, mucho falta. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades, de Humahuaca a San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6330. Se levantó Palazzo, a quien le habían cometido una falta no sancionada. Ya está mejor Palazzo, pisa mejor por lo menos. Preocupó en un momento porque estaba muy sentido. Va Palazzo, el encargado de este lateral, desde el terreno de Gimnasia. Lo buscan por acá Quintana, se cruza bien en el juego Rivero de cabeza, pero igual le queda la pelota a Soria. Soria más atrás, para De Matei. La tiene De Matei, que levanta la cabeza. Ya estamos en 30 minutos del segundo tiempo, 15 minutos más para ganar Gimnasia, que ahora va, pero no puede. No se entiende Quintana con la Tortuga. No se terminan de ensamblar ahí. Tienen la pelota, pero falta la puntada final. La pierde Molina. Recupera Regulés, que mete un pelotazo arriba para que se venga Tisera. No va a llegar Tisera, llega primero Milton Álvarez, que revienta con otro pelotazo arriba para que todo se juegue en terreno salteño. Igual le queda a ellos. Así va Rivero poniendo la pelota para Ferreira. Se viene Ferreira, también acompaña por acá Vaquero. Se viene Central Norte. Va Ferreira, Ferreira por un lado, para el otro. Metió el centro primero Sánchez, defendiendo para Gimnasia. Así le viene quedando la pelota a Moravec. Moravec intenta, ahora se la ponen para Regulés, que quiere meter el centro arriba. Palazzo de cabeza, defendiendo para Gimnasia, mandando la pelota al lateral. Lateral en ataque para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Qué poco en cuanto a tiempo le queda a Gimnasia para marcar un gol, para sumar de a tres. Es empate por ahora, sin goles. Se viene Palazzo por enésima vez. Va Palazzo, sirve la pelota para la Tortuga. La Tortuga la pone para Casa. Casa aparece con Palazzo, que mete al centro. No hay nadie, no hay nadie. Ahí la termina despejando Rivero. Rivero se la pone para Ledesma. No va más, no va a correr nunca Ledesma. La pelota se va en lateral. En terreno de Gimnasia, repone con manos el Lobo. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. En Dergam, el 2 de septiembre celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquinas. Las Heras. La tiene así Central Norte. Va Moravec, se la sirve para Rivero. Rivero pone para Regulés. Carril derecho va Regulés. Mete el centro arriba. Bien Soria defendiendo de cabeza para Gimnasia de Jujuy. Así le va a quedar la pelota a Quintana. Le comete falta. Fuerte falta para Juan Quintana. No hay tarjeta amarilla en esta. Hay tiro libre mitad de cancha para el Lobo Jujeño. Dice el árbitro que acomoden bien la pelota. No había dado la orden todavía dos balones en la cancha. Dale vos, Miguel. Óptica El Gallo en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo, junto al Lobo Jujeño. 33 y casi 34, te diría. Va Gimnasia en este segundo tiempo. Pelota arriba. No pudo en dos tiempos. Termina embolsando esa pelota el arquero Vázquez cuando exigía Quintana. 34, ahora sí. 34 minutos de este segundo tiempo. 0-0. No hay diferencia. Y acá se viene Central Norte, pero cubre bien ahí Soria, que quiere recuperar la pelota. No le salió bien y le quedó a Morabec. Morabec para que se la sirvan para Ferreira. Ferreira mal, En este pasaje de juego quiso hacer una de lujo, le salió muy mala. Terminó recuperando Gimnasia, que vuelve a perder la pelota en otra salida rápida. Pero bien la Tortuga, Se avivó la Tortuga, tocó la pelota, ganó un lateral. Se la puso para casa, va a casa. Intenta casa, va a casa. Puede ser para Gimnasia, gol. No se rindió nunca a casa, nunca dio por perdida esa pelota. Se metió casa, puso el centro y ahora sí Camacho de frente al arco le termina embarazando la red a Vázquez. Golazo de Gimnasia en 34 minutos de este segundo tiempo. Marca el Lobo Jujeño, se pone arriba el equipo de Módulo y así las cosas. Jujuy 1, Salta 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Explota el estadio, señoras y señores. ¡Qué golazo de Gimnasia! Nunca bajó los brazos, casa se metió, puso el centro y Camacho ahora sí la vio clara, la tuvo de frente y la mandó a guardar, no perdonó en esta Camacho, golazo de Gimnasia y escuche. On fire el 23 de agosto, se levanta el público, se levantan todos, porque en este clásico del norte está Gimnasia acomodando las cosas. Está arriba el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Suárez Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. ¿Y cómo lo gritamos? ¡Qué desahogo, por favor! No solo de este relator, sino de todos aquí en la cancha. Cancha llena para gritar un golazo. ¡Qué bien, Gimnasia! Faltaba poco. Se encaminaba todo para el 0-0, pero quedaba una. Y Casa entró para eso. Para arrimar más peligro todavía, para meter un pase. Y para que Camacho aparezca solo de frente al arco, inflándole la red al arquero Vázquez. Y el golazo para que Gimnasia esté arriba. Gana el Lobo 1-0. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad en la esquina. Al Gavita Vázquez. Bueno, se fue de la cancha Ledesma, me cuenta Facu, porque hay variantes en el lado salteño. Así es, Samuel, se va de la cancha con la número 9, Ledesma, e ingresa con la número 18, Tisera. También se va de la cancha con la número 3, Sánchez, e ingresa con la número 20, Gendes. La batería es Moura y Moura SRM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Escuchen, señoras y señores. Partido detenido. partido porque van a atender al arquero Milton Álvarez. Está sentido, pero ¿cómo está la gente? Por favor. Y ahí están los hinchas de Salta, Así están los infiltrados. Así están los salteños, se van de la cancha, Se tienen que ir, la policía retira a un grupo de salteños. Se armó acá, Se dieron vuelta todos en el lado de la platea. Y la policía está despejando una parte de la platea cerca del codo que separa la platea de la Lobo Sur. Ahí precisamente los problemas, si se tienen que ir. Porque si no, se arma una podrida mal. Porque mirá, bueno, ahí, claro, el cordón de la policía, porque se quieren ir a las manos. Pero bueno, el enojo de ellos, lamentablemente. Mirá, hay uno con camiseta de Gimnasia. No puedo creer. Pero bueno, había y se conocía que iba a haber algunos infiltrados. Pero bueno, ahí se va la gente de Salta. Partido detenido. Acá sí. Se demuestra que la policía de Jujuy demuestra seguridad con los otros hinchas. Es así. Demuestra seguridad y demuestra bien el buen tino de hacer el cordón y decir o invitarlos a que se vayan. Hay que invitarlos para que se retiren. No, no pueden estar, obviamente, porque se puede armar un problema bárbaro. Y fue a despejar la policía directamente. Directamente a todos, Se van todos. Dale vos, Miguel. Óptica El Gallo en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo junto al Lobo Jujeño. Está ganando Gimnasia, señoras y señores. Está sumando, está logrando el objetivo. El equipo de Matías Módolo gana el Lobo 1-0. El gol lo hizo Camacho a los 34. Ya estamos en 40. 40 del segundo tiempo. Ya se termina. Gimnasia aguanta. Se fue el público salteño. Acá demostró Puentino la seguridad, la policía de la provincia. No así, hay que decirlo, porque estuvimos en la vecina provincia de Salta y ahí no accionó también la policía precisamente salteña. Pelota arriba, lo viene buscando Ferreira, no va a llegar nunca. No llega Ferreira, se va la pelota para un costado. Hay lateral en su terreno, carril derecho para Gimnasia. Se vienen las variantes en el Lobo. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, me parece que se va de la cancha también Quintana, y Molina. A ver, veo ahí, claro, vamos a confirmar esas variantes. Contame, Facu. Así es, Samuel, sale de la cancha Quintana con la número 9 e ingresa con la número 15, Duré. También sale de la cancha con la número 10, Molina, e ingresa con la número 20, Juárez. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. La tiene por acá Central Norte, que recupera la pelota. Vaquero intentaba para Ferreira, no le salió, igual en el rebote le termina quedando por acá Rivero. La tiene Central Norte, que quiere empatar pero no puede. Ahora aparece Duré tocando por la tortuga. ¿Y quién te dice la tortuga? Va la tortuga. Primero llega el pase del hombre salteño para su arquero cuando se venía la tortuga apurando. Señoras y señores, pasó de todo luego del gol de Gimnasia de Jujuy. Está arriba en el marcador el Lobo. Está logrando el objetivo. Había que sumar de a tres. Y eso está haciendo el equipo de Módolo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia. Que acá se viene el Lobo, se viene Casa. No pudo Casa. No pudo Casa. No pudo servir el pase justo para la tortuga. Se relamía ya la tortuga. Se lamenta Fernández porque en esta se durmió Casa. Pero buena llegada y Lobo Jujeño. Ahora sí, Miguel. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Así conectaba de cabeza, era Costa, pero la tiró muy desviada. Será saque de arco para Gimnasia de Jujuy, que ya festeja el Lobo Jujeño por anticipado. Hay fuegos artificiales en el 23 de agosto. cantan todos. Estamos en 43, casi 44 del segundo tiempo. 1-0, está quedándose nuevamente el Lobo jujeño como fue en Salta. Se está quedando con el clásico. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Sí, contame, Facu. Amarilla para González Cristian por el lado de Central Norte. Y le cometía falta a la Tortuga Fernández, que todavía no se puede reponer. Lo están atendiendo hacia la Tortuga. ¿Cuándo? Samuel. Sí. Amarilla también para Andrisi. Qué bueno, fue a decir. Fue a decirle de todo. Bueno, se lo merece el árbitro, ¿eh? Porque no va a compensar lo pálido o lo que pudo quizás hacer en el segundo tiempo a lo horrible que dirigió en la primera parte, ¿no? Pero bueno, es así. Un poco se reivindica, pero no alcanza. Igual, todo bien, gana Gimnasia, si no sería otra cosa, pero acá lo están atendiendo a la Tortuga Fernández. Tengo tiempo para vender, Miguel. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin intereses, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. El Fortín Vinería Premium y Traxter, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Traxter, acceso barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Ya tenemos tiempo cumplido. Señoras y señores, tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar? Contame, Facu. 5 minutos más. 5 más. Bueno, Samuel, hasta los 50 vamos. Sí. Un ayudante de Central Norte le dijo que aumente 5 más. Cuatro árbitros. Pero impresionante. Y le hizo caso. Le hizo caso. Mostraba la palma, decía 5, si vos sabés. Bueno, 5. Para un gol más de Gimnasia, porque se viene Casa. Va a Casa, le comete falta, tiene que ser penal, ¿eh? Lo empujaban a Casa, para mí penal, ¿eh? No cobra el árbitro. Tremendo, bueno. ¿Qué cobras ahora? A ver, hay córner para Gimnasia, pero no, era falta, ¿eh? Era penal también, lamentablemente. Seguimos viendo un pésimo arbitraje. Deja mucho que desear este árbitro impresentable. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales, al horno de barro con leña, más de 35 variedades, de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Se viene Camacho, pone el centro arriba, conecta Sánchez de cabeza, le quedó al vikingo, tiró. Ah, buena la del vikingo, la chilena del vikingo. Rebotó la pelota en el arquero. Bien, el vikingo, casi el segundo de Gimnasia. STC Construcciones y Servicios, obras responsables, con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Mirá lo que dice Milton Álvarez, está en la mitad de la cancha, ¿eh? Milton Álvarez está en la mitad de la cancha gritando que baje. Que baje Palazzo y que baje Sánchez. Que no descuiden acá la contra de ellos. Bien, Milton. Tiene córner Gimnasia. Así va Camacho. Pelota arriba. No pudo nadie. Duré tampoco llegó a conectar de cabeza. Ahora el lateral en ataque para Gimnasia. Es para el nuevo jujeño. A ver. Mirá Milton Álvarez. Bien, marcando. Porque querían meter la contra inmediata. Querían sorprender, pero ahí Milton Álvarez, atento, llamando a sus compañeros para que vengan a defender. Se viene Camacho, va Camacho, no se va la pelota. Metió el centro, no hay nadie, la va a correr la Tortuga. ¿Cómo corre la Tortuga? Va la Tortuga, se va el piso. Casi gana la Tortuga, bien la Tortuga, ¿eh? Me encanta cuando no puede estar presente en el gol. Hay mucho sacrificio, mucha garra. Sí, mucho sacrificio para tener la pelota. Y ahora la tiene Central Norte. 48, vamos hasta los 50. Quiere empatar Central Norte. Así va, la tiene Tisera, va Tisera. Pone la pelota, abre juego para que vaya Regulés. Va Regulés, no la puede hacer bien. Ya la tiene el Chavo Andrisi, reventala, Chavo. Reventala, que las papas queman allí. Revienta la pelota, no la puede agarrar Duri. La tiene Gimnasia, va Gimnasia. Se fue la pelota nomás. Para un costado será lateral en ataque para ellos. Óptica El Gallo en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalazo, en José Paso 326. Óptica El Gallo junto al Lobo Jujeño. Pilotazo arriba de Berra. Termina conectando de cabeza. Palazo para Gimnasia. ¡Así la tiró! Y Milton Álvarez. Milton Álvarez con la mano la tuvo que tirar al córner. Tremendo, en esta era el empate de ellos. Era el empate de Central Norte. Vino un centro rápido y allí Genes conectó de cabeza. Lo exigió a Milton Álvarez. Figura el arquero jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y ojo que todavía no se terminó, viene la pelota arriba, tiene que despejar Gimnasia. Lo hace con Soria, casi le sale a la tortuga. Así aparece el Chavo Andrisi, la va a pelear también Soria, no puede, le queda la pelota a ellos. Lo buscan por acá a Cristian González. Le quedó a Tisera. Quiere meter el remate. Así viene Genés también. La pasa mal Gimnasia. Defiende el Lobo. Revienta Camacho. Se va a terminar. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Ganó Gimnasia. Ganó el Lobo. Sigue siendo el capo del norte. El equipo de Módulo. Así de pésimo arbitraje. Bruno Amicioni señaló la mitad de la cancha y acá se terminó todo. Gimnasia sumó de a tres, ganó el clásico y así las cosas. El Lobo 1, el Capo del Norte 1, el Cuervo 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Bueno, tarjeta roja para varios, Tarjeta roja para Quintana, Tarjeta roja para Quintana, tarjeta roja para otro jugador de Gimnasia. Hay problemas así. Tremendo, innecesario. Bueno, se fue a festejar, pero en el medio del festejo, me parece, se fueron de boca. Le dijeron cositas al árbitro, que se lo merece realmente, Se lo merece, pero empezó a repartir tarjetas rojas. Uno más, que me parece expulsó, que ya vamos a ver. Pero qué nos importa, diría alguien del otro lado, si acá se ha dado el resultado. Se ha dado el resultado que uno quería venir a ver esta tarde de domingo, acá en el 23 de agosto. Logró el objetivo, ganó Gimnasia por la mínima. El gol de Camacho a los 34 minutos de este segundo tiempo de este partido, donde el Lobo vuelve a cantar victoria y se vuelve a quedar con el clásico y es más capo del norte que nunca. Ah, mirá vos el arquero Vázquez, sacadísimo Vázquez. Se le quiere ir al humo a todos, pero bueno, Ya está. Algo le dijo un ayudante de campo de Gimnasia al arquero Vázquez. Pero bueno, ya está. Es innecesario ir a increpar realmente. Mirá, le van a tirar de todo, Le van a tirar de todo. Y mirá, buscan el problema ahí. Buscan el problema con otro auxiliar de Gimnasia. Quieren ir al choque. Quieren embarrar más. Lo que ya fue, ya está, la gente también de acá no tiene que tirar nada. Ya está, que se vayan. Que se vaya la gente de Central Norte, ya está, sí, bueno. No vamos a conseguir nada, ya está la victoria consumada. La verdad, y bueno, innecesario los que fueron a gritarle al árbitro o a gritarle la victoria, ¿no? Gritarle y festejarle en la cara al árbitro precisamente haber sumado ya tres. Por eso me parece Quintana será baja, Quintana, anote Facundo, será baja para el próximo partido. Ojo, pero ¿quién vuelve el próximo partido? Vuelve el polaco Menéndez. Vuelve el polaco, una buena, una mala, pero también tenemos una buena, ¿eh? Bueno, igual habrá que armarse en la semana, pero me pareció innecesario lo del final, ¿eh? Ahí lo sigue festejando Molina, el Chavo Endriz, y saltan todos, porque bueno, el clásico se quedó en casa, como se quedó en Salta. Allá ganó el Lobo y acá vuelve a ganar el Lobo. Te diría, o diría alguno, lo tenemos de hijo, pero es así, a no enojarse, porque las cosas se resuelven en la cancha, y cuando tenemos un árbitro que juega para el otro lado, igual se termina ganando, se festeja el doble. Y se entiende, se entiende. Entonces, ganó Gimnasia, ganó el Lobo, sumó de a tres, y vamos a repasar la tabla. Me encantaría saber cómo queda la tabla, porque está Morón, que juega esta noche, está Gimnasia de Mendoza, que tiene su compromiso, pero vamos, vamos viendo también de reojo, pero hoy Gimnasia se quedó con el clásico y es el capo del norte. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia, asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, se van los árbitros y le tiraron de todo a Bruno Amicioni. Se fue realmente, bueno, como se fue en la primera parte, ¿no? Pero bueno, el público aflojó un poquito porque si no... No se podía salir de la cancha. Samuel, te quiero acotar algo. Lo importante de todo es ver la actitud del cuerpo técnico de Gimnasia, porque el cuerpo técnico es el que envió a los jugadores a festejar con la hinchada. Claro, pero no todos. A la pasada, alguien del cuerpo técnico le dijo algo al arquero y bueno, sacado Vázquez. De ahí empezó uno de los problemas, porque había otro foco que me parece fue gritarle, ¿no? El festejo al árbitro. Festejarle la victoria en la cara al árbitro. Y ahí me parece que la roja para Quintana. Al final se lo tiene que hacer. No sé. Lo tiene que hacer porque la verdad que tiene derecho a hacerlo ante su público en su estadio. Sí, Otros equipos lo hacen. ¿Por qué Gimnasia no lo puede hacer? Totalmente, totalmente. En eso estamos de acuerdo. Pero bueno, el árbitro, vos sabés que hasta el final terminó inclinando la cancha, perjudicando. Vino eso. Vino a perjudicar. Pero no lo logró. No lo logró, pero bueno, al final embarró más todavía. Dice, bueno, es como el dicho que si yo me levanto de la mesa, me voy así mal, pero me agarro el mantel. Seguramente seguramente en el entretiempo, claro. Samuel, le comentaron todo lo que se estaba diciendo por la televisión. Sí, no, olvídate, creo. Esto se va a ver, esto se va a hablar. Pero bueno, contra el arbitraje, contra eso también vamos a tener que pelear estos últimos 5 partidos. A tener en cuenta, porque hoy comenzó, hoy se comenzó a ver de cómo... se quiere perjudicar por medio del arbitraje. La mano negra que siempre se viene dando ya hace años históricamente en el fútbol argentino. Lamentablemente, claro. Pero bueno, no lo pudieron bajar al Lobo Jujeño, que hoy terminó ganando. Logró el objetivo y quiero saber la tabla. Ya, Facu, contame, a ver. Mirá, Samuel. Primero está Gimnasia de Jujuy con 54 puntos. Segundo, Gimnasia de Mendoza con 52 puntos. Tercero, Estudiante de Río Cuarto con 50 unidades. Cuarto, Morón con 49 puntos. Chacarita y Chaco Forever con 47 puntos, diferencia de goles. Y también Estudiante de Caseros con Temperley, diferencia de puntos, de goles, mejor dicho, 45 puntos. Bien. Entonces, Morón, ¿a qué hora juega? Morón juega a las 21:15 contra Estudiante de Caseros. Esta noche se va a dar ese partido. Gimnasia de Mendoza el día de mañana contra Chicago a las 17:10. Y Chicago está peleando también. No está peleando, pero está 13º. Bueno, pero en esa franja de equipos que quieren estar o ser parte del reducido, la está peleando. Y ojalá que le pueda pelear a Gimnasia de Mendoza. Samuel, por el momento... El puntero es el Lobo Jujeño. Sí, te quería acotar con respecto a eso, ¿no? De mantener la punta Gimnasia, porque de darse mañana un empate entre Chicago y Gimnasia y Grima de Mendoza, sea el resultado que sea, Gimnasia se asegura el primer lugar. ¿Por qué? Porque si se empata, tanto los goles que haga Gimnasia de Mendoza como los que reciba, anula todos los goles a favor. Así que está todo dicho. Bueno, ojalá. Estos son, obviamente, todo lo que analizamos, conjeturas, viendo... favorecer siempre a Gimnasia de Jujuy, que es el puntero con 54 puntos. El equipo de Módolo manda. lo ve de arriba por ahora. Faltan que se jueguen algunos compromisos. Siempre de reojo vemos al equipo mendocino, Gimnasia, el homónimo del Lobo Jujeño. Y vamos a ver cómo se define estas cinco fechas. Y qué importante es la diferencia de gol a esta altura, ¿no? Qué claro, importante. Claro, porque todavía recordemos, y a eso vamos, Facu, porque vamos con los compromisos que le quedan a Gimnasia. A ver, contame la próxima fecha y cuándo volvemos a jugar acá. Mira, el Lobo Jujeño tiene doble fecha de visitante. Bien. Primero, contra bien. Gimnasia de Mendoza y después contra Nueva Chicago. Tremendo. Tremendo. Quedan dos partidos, pero finales, finales por donde lo mires. Yo me animaría a decir que si Gimnasia de Jujuy pega el batacazo en tierra mendocina, me parece que va a ser muy difícil pararlo ya al equipo de Módulo. Ojalá sea. Pero tiene que ganar. Es un partido que sabe Módulo, saben los jugadores que hay que ganarlo, ni siquiera ir a empatar, que no sería un mal resultado, pero si ganás ahí en Mendoza, me parece que la taba se va inclinando al otro lado. Lo que hay que analizar, Samuel, como decía justamente Facundo, hay que analizar qué se juegan los equipos que restan jugar con Gimnasia. Sí, sí, sí. Lo dijo claramente, Gimnasia de Mendoza es el próximo rival jugando Gimnasia de visitante, luego tiene que volver a jugar de visitante contra el Torito, en este caso contra Chicago. Luego está jugando nuevamente acá en el Estadio 23 de Agosto ante Agropecuario. Estaría visitando luego a San Telmo en este caso. Uh-huh. Y estaría cerrando acá el campeonato con Chacarita, otro equipo que otro también equipo está ahí. Que, claro, viene peleando también, ojo. No hay mucha diferencia de puntos. Pero hablando anímicamente en ese envión, en ese plano, aparte, bajando a tu rival directo para quedarte con esta zona. Yo creo que si lo gana Gimnasia en Mendoza, no sé, pero me animaría a decir que nadie le saca la punta. ¿Quién será al el Lobo árbitro, Jujeño? Samuel? ¿Quién claro, será el árbitro claro. para el próximo vamos, fin de vamos semana? Ya viendo el tema del arbitraje. Ojo, porque hoy se vio, ¿eh? Hoy este árbitro que vino, este impresentable, vino a perjudicar. Y logró eso, pero no logró el objetivo de que Gimnasia no sume. Sumó, ganó y ahora se viene el partido más difícil, una final final. Ahora, será luego contra Chicago, pero primero Gimnasia de Mendoza es. Ahora, ¿por qué decimos esto, Samuel? Y la audiencia seguramente se está preguntando, ¿por qué acentuamos lo del árbitro? ¿Por qué acentuamos esto con Gimnasia y Grima de Mendoza? Porque Gimnasia y Grima de Mendoza, lamentablemente, ya tiene antecedentes de tener este tipo de comportamientos con los árbitros. Le pasó a otro equipo jujeño como Altos Hornos Zapla cuando tenía la posibilidad en aquel momento de por qué no estar en la Primera Nacional. ¿Te acordás de aquel partido allá en Mendoza cuando fue tan alevoso la actuación del árbitro? Un robo, un choreo mal, donde se lo vio en todo el país. Se habló de esto, pero nunca se profundizó, nunca se fue hasta a las últimas consecuencias de sancionar a esos árbitros que hicieron realmente un robo. Y no solo con el equipo jujeño Altos Hornos Zapla, ahora en este caso Gimnasia que debe jugar en Mendoza, sino con otros equipos, porque recordamos que Gimnasia de Mendoza hace ya algunos campeonatos que viene siendo un equipo que está siempre ahí, peleando el ascenso, pero a veces nos preguntamos, ¿no? Entre comillas, ¿cómo lo hacen? Y bueno, sí, ya hay antecedentes. Y obviamente que si tenemos que hablar de la gente que maneja el fútbol argentino, conviene 10.000 veces que suba Mendoza y no Jujuy. Es obvio, obvio que es así. Por eso los árbitros están en el ojo de la tormenta en estas últimas fechas para con Gimnasia. No lo pueden bajar al Lobo y hoy volvió a demostrar Gimnasia ante no un Central Norte, sino también ante un árbitro que se puso la camiseta del Cuervo y quiso inclinar la cancha, pero no pudo. En Dergam, el 2 de septiembre celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Óptica El Gallo, en septiembre te trae una super promo llevando dos anteojos para sol. Al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731 San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo junto al Lobo Jujeño. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, decíamos, antes de arrancar este partido que finalmente termina ganando Gimnasia por la mínima diferencia, de que eran 6 finales. Una ya se ganó. Ahora queda la más difícil, la parada más difícil y casi definitoria, jugarle al equipo mendocino en tierra cuyana y a ver qué resultado se trae el Lobo Jujeño. Y se trae, digo, entre comillas, porque ahí nomás tendrá que viajar a Mataderos para enfrentar al Torito, a Chicago, que es otro de los equipos que también está animando esta zona, y es el equipo que va a jugar mañana con Gimnasia de Mendoza. Mirá si no hay cruces así realmente interesantes, ¿eh? Todo puede pasar, todo lo que estamos acá hablando con Miguel, con Facu, lo que uno se imagina, las conjeturas que uno puede llegar a sacar, conclusiones apresuradas quizás, pero lo cierto que quedan 5 partidos, Gimnasia de Jujuy es el puntero y me parece que va encaminado. Tendrá que definir dentro de 7 días si se queda o no con la chapa de ganador de la zona, si es que lo baja el equipo mendocino. Dije, y vuelvo a repetir y reafirmo, para mí Gimnasia de Jujuy será nomás el líder y el ganador de esta zona. Pero hay que pasarlo al equipo cuyano. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Bueno, vamos cerrando desde acá nosotros. Facu, ¿algo te ha quedado? ¿Algo te ha quedado por explicar, contar un poco? Sí. En una hipotética fecha, así que se cierre ahora, estaría jugando una final Gimnasia de Jujuy contra Deportivo Madryn. Madryn, del otro lado, de la otra zona. Zona A, está Madryn. ¿Eh? Es así. Bueno, si hoy se terminara el campeonato, Gimnasia estaría enfrentando a Madryn, que también marcha puntero de la otra zona. Facu, excelente trabajo. Nos encontramos de acá un par de semanas. Habrá que mirarlo a Gimnasia, habrá que seguirlo de cerca, jugando frente a Gimnasia de Mendoza, me imagino, partido televisado, y frente al Torito de Mataderos, y luego habrá que volver acá a la cabina 18 para otro encuentro en el 23 de agosto. Abrazo, Facu, gracias. Un abrazo, Samuel. Hasta la próxima. Abrazo para todos, señoras y señores, en este último día de agosto, en el último día que le diste la comida, la bebida a la tierra, último día para la Pacha, en este día Gimnasia de Jujuy se quedó con el clásico del norte para hacer más todavía el capo del norte. Abrazo grande para todos. Aguante Gimnasia, cierra nuestra voz comercial, Miguel Soto. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, todo telas, en telas, lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Óptica El Gallo, solo lo mejor para tus ojos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Cenco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Lo de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Autocenter New Multimarcas, variedad de vehículos seminuevos. El Fortín, Vinería Premium y Dragstore. Pizzería El Hornito del Gato, las pizzas más ricas e inolvidables. Y STC Construcciones y Servicios, construcciones diferentes y para siempre. Escuchá lo mejor de los 80. Escuchá lo mejor de los 90. Las 24 horas del día. Radio Remember 106.7. La frecuencia de los grandes éxitos. Este tema de echarle la culpa al mes, agosto, ¿cómo arrancamos? Ahora me preguntan qué tiene que ver el mes. Eso puede pasar, eso son circunstancias de la vida que surgen tarde o temprano, no sea verano, invierno, sea marzo, julio, noviembre. Te puede pasar de todo. Un día estás arriba, otro día estás abajo. La necesidad de por qué ya la culpa al mes de agosto, cuando en realidad el problema no es el problema en sí, sino tu actitud frente a él. ¿Qué decisiones tomás vos? ¿Cómo sobrellevas tu vida? ¿Qué decisiones tomás? ¿Qué haces? ¿Qué decís? Ahí está la cuestión. No está mal arriesgarse, estamos en una oportunidad en la que podemos jugarnos, no hay nada mejor en la vida que ser un sinvergüenza. Arriesgate, estás en un momento de fracasar, hacer o fracasar, por más que quieras hacer algo que sea estúpido, la idea más tonta, te pueden llevar a algo o a nada. También adquirís experiencia, no tengas miedo. La frustración, el miedo es una excusa que nos ponemos como trabas para quedarnos en nuestra zona de confort y nos aferramos a ello. Si nos la hubiéramos jugado en algún momento de que la vida te golpea duro, no hay mejor cosa que pelearla y meterle garra para salir adelante también. Ahora, volviendo a lo de agosto, el problema no es agosto, sos vos ante el problema, es tu comportamiento, tu actitud frente a él. Full Selection, con la conducción de Santiago Emanuel Caballero. ¿Cuánta razón tiene este tipo, eh? Un mes que se le ha hecho la culpa al mismísimo agosto por a raíz de las desgracias, de los problemas, cuando en realidad hay que hacer un mea culpa. Bueno, se está despidiendo el octavo mes del año. Esta es la reflexión que sostiene el programa, el conductor de quien les habla, Santiago Caballero. Y arrancamos esta despedida, este cierre de mes, para recibir a septiembre, al noveno mes de 25, con música, con armonía, con paz, tranquilidad, con estos sonidos, con estos temas. En la apertura de Full Selection, hoy hasta las 21, la recibimos a Dolores O'Riordan, Cranberries, Linger.